El poder del anclaje, tu interruptor emocional instantáneo. La técnica de anclaje es uno de los pilares más potentes de la programación neurolingüística, PNL. Es, en esencia, un proceso de reprogramación rápida que permite asociar un estímulo externo, un toque, una palabra, una imagen, con un estado emocional interno de poder, calma o seguridad. ¿Cómo funciona en tu cerebro? Nuestro cerebro es una máquina de crear asociaciones. Así como el olor de una comida puede transportarte a tu infancia, un anclaje creado conscientemente funciona como un atajo neurológico. Al disparar el anclaje, obligas a tu sistema nervioso a entrar en el estado emocional que tú mismo has predefinido, sin pasar por el proceso lento de la lógica. Para que el anclaje sea efectivo, debe realizarse cuando la emoción está en su punto más alto. Elige el estado, decide qué quieres sentir, ejemplo, determinación. El anclaje es la llave que abre la puerta de tus recursos internos.